Ciencia al Cubo. Son muchos los animales en declive, miles cuyo número está en claro descenso, pero hay algunos, pocos, que están al borde de la desaparición. Son esas especies que más vale que intenten ver en vivo ahora, porque puede ser su última oportunidad. Lo más probable es que si todo continúa como hasta ahora, en unos años ya no estén con nosotros. El Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, ha publicado una lista con las especies más amenazadas del mundo. Como no, el oso polar, el rinoceronte de Java y el gorila son de los más destacados. Help, I have done it. La principal amenaza de todos los miembros de la lista es la pérdida del hábitat natural y aseguran desde la organización conservacionista que en gran parte es así por el cambio climático. El ejemplo más dramático y representativo es el del oso polar. Es el principal afectado por el deshielo del Ártico. Cada día tiene menos terreno por el que caminar y muchos mueren ahogados al tratar de recorrer distancias demasiado grandes entre trozos de hielo. El caso del rinoceronte de Java no es menos terrible. Es el mamífero más grande y raro del mundo. No quedan más de 60 ejemplares repartidos entre Indonesia y Vietnam. Los cultivos de palma le han dejado sin sitio donde vivir. Y lo mismo le ha ocurrido al gorila Cross River, del que únicamente quedan 300 ejemplares. Habita los bosques de Nigeria y Camerún y la expansión de las compañías madereras le ha acorralado. La encantadora vaquita marina, el cetáceo más pequeño del mundo, está también al borde del colapso. Solo quedan 150. Viven en el Alto Golfo de California, en México, pero la pesca con redes agalleras está terminando con ellas. Tristísima también es la situación del fiero tigre de Sumatra. La destrucción de la selva y la caza furtiva para vender partes de su cuerpo como talismán o afrodisíaco ha reducido el número a unos escasos 500 ejemplares. No menos impactante es el caso del tiburón patinegro americano. Vive en las grandes llanuras de Norteamérica y quedan tan solo unos 500 porque se está muriendo de hambre. Su principal alimento, el perrito de las praderas, ha sido prácticamente exterminado por los rancheros. Ciencia al Cubo, radio5@rtv.es. América Valenzuela, Radio 5, Todo Noticias.